Qué interesante esto que decís, Ximena, y esto que señalabas de Caruti, de ampliar, ¿no? Porque si no, esta cuestión tan frustrante y tan recortada de esa única manera, y cuando ya reconoces que no entras ahí, bueno, aparece seguramente, ¿no? La frustración, aparece esto de no encuadrar en algo que me dijeron que tenía que hacer, y sobre todo, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Y también de las disidencias, ¿no? Sí, sí, sí, es que estamos trabajando todo el tiempo también con un idealismo muy grande acerca de lo que la... O sea, es muy típico que vos entras en una relación de pareja, sea cual sea, porque esto... o sea, por supuesto están como los tintes del amor romántico en las parejas heterosexuales, que siempre terminamos favorecidas las mujeres por el contexto, además, digamos, queramos o no, como que la sociedad nos lleva siempre a un lugar... más desfavorecidos, la verdad. Pero en todos los vínculos es como que hay un poco de idealización, ¿no? O sea, lo que yo espero que el otro sea, lo que yo quiero que sea, y hay todo el tiempo el forzar a que la otra persona entre ahí. O sea, todo lo contrario a esto, ¿no? A abrirme, decir, bueno, a ver, ¿qué me traes vos de información? ¿Qué me traes vos de tu mundo, de tu historia, de tus experiencias, de la singularidad irrepetible que cada uno es? No, digo, siempre está esto como de tratar de hacer encajar a la otra en mis fantasías, mis idealismos, mis construcciones. Y creo que eso es un poco lo peligroso, ¿no? Ahí nos hacemos daño también nosotras. Y es dañino, es tóxico. La idealización en el amor es muy tóxica, realmente, en los vínculos, ¿no? También en cuanto a la madre, a lo que uno espera de su madre, lo que uno espera de su padre, lo que uno espera de su hija, ahí también juega bastante, ¿no? Lo que se puede ver. Y le decimos amor a veces a sentimientos que están teñidos de otras cosas que no son tan luminosas, ¿no? Eso también, porque todos los vínculos además son, si uno realmente hace el esfuerzo como de abrirse y de dejar de imponer la propia fantasía, dejar de mirar al otro como un objeto, dejar de tratarlo como un objeto y verlo como una persona, si no hace ese esfuerzo, es muy probable que seguro que en el medio va a haber angustia, va a haber incertidumbre, va a haber dolor. Una de las cosas, por ejemplo, cuando lo discutíamos ahí en las redes, esto del amor, esto del desapego, está como muy patente, muy al orden del día, el tema del desapego y del poder soltar, y qué sé yo, que es bárbaro, y es, no sé, como contraposición a las relaciones simbióticas, a las que muchas veces hemos cedido, está bien, pero también hay un momento como de acompañamiento, me parece, en los vínculos que es del apego y que no es del desapego, y creo que eso, no hay fórmulas tampoco, ¿no? Pero saber que esto lo trabaja la psicología también, ¿no? Cuando hablan del amor que pasa del amor este de los primeros tiempos, que es todo idílico y qué sé yo, al amor más real, bueno, cuando nos encontramos con otras cosas, ¿no? Con ciertos, bueno, desengaños de esas idealizaciones, pero también con el momento de acompañar a la otra persona en sus procesos y dejarse acompañar en situaciones que son más curas, ¿no? O profundas o dolorosas, o que no se pueden guionar tampoco.